Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 8 de noviembre. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado hoy nuestra localidad para supervisar el inicio de las obras de restauración del puente de la Vega del Realejo sobre el arroyo de la Garganta Barrida de Ubrique. La actuación cuenta con una inversión de 250.000 euros. Será ejecutada por la empresa Ingedeca Constructora con un plazo de 4 meses, en donde se va a intervenir tanto en el cauce del río como en el propio puente. Los trabajos han comenzado con el desbroce y retirada de vegetación de la zona para continuar con una actuación sobre el cauce y el pie de los estribos, hidrolimpieza, reposición de piezas y tratamiento de grietas y taludes. En su visita, el delegado ha estado acompañado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y por el director de obras de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía, Javier Carrillo. Es un placer vernos aquí en este puente Vega Realejo, recibiendo al delegado territorial, ¿no?, de Medio Ambiente, que nos trae la buena noticia de ya el comienzo inminente de las obras de restauración de este puente, que como saben es una demanda que tenía este municipio, este ayuntamiento, y debido a su ubicación y también a todos los valores ambientales que contempla, junto con la conectividad de lo que son el patrimonio pecuario de la comunidad, pues Medio Ambiente entendió que era un proyecto en el que tenía que intervenir para también garantizar, ¿no?, no solo su estabilidad, sino también pues todo lo que es el entorno y una actuación compatible, ¿no?, con el lugar donde nos encontramos. Así que, delegado, encantada de tenerte aquí. Gracias. Enhorabuena ahora públicamente también por tu nombramiento. Estoy segura que vamos a tejer esos lazos de colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, que irán dando su fruto, y hoy va a ser muestra de ello, que pronto vamos a ver ya la obra, el comienzo, y que ya ahora el delegado nos explicará. Y hoy creo que estamos de enhorabuena en Ubrique. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, bueno, pues se gestiona mucho diariamente, pero también nos gusta dar buenas noticias, y como nos gusta dar buenas noticias, pues qué mejor manera que empezar este día martes aquí en Ubrique y dando esas buenas noticias, bueno, pues de una actuación, pues la verdad que es muy demandada y muy necesaria, sobre todo en este puente del Realejo. Este puente del Realejo, como todos sabéis, es una infraestructura histórica que cuenta Ubrique, pues prácticamente data del año del siglo XIX, y donde, pues bueno, tras el paso de los años, pues es verdad que ha tenido una serie de carencias, una serie de déficits que había que actuar sobre ello, y sobre todo por ello esta actuación que vamos a realizar con un importe aproximado de unos 250.000 euros, que también quiero agradecer al representante de la empresa constructora que hoy nos acompaña, está con nosotros, pues para que esto más pronto que tarde pues sea ya una realidad. Se han hecho todos los trabajos necesarios de redacción del proyecto, de licitación, de adjudicación, y ya podemos decir que hoy pues van a comenzar estas obras tan necesarias para el municipio de Ubrique. La verdad que yo estoy contento, alcaldesa, de verdad, porque tengo un cariño especial por el municipio de Ubrique, y tú bien lo sabes, y la verdad que venir aquí a dar estas buenas noticias y sobre todo a poner a disposición de todos los ciudadanos de Ubrique pues que este puente esté en las mejores condiciones posibles para el tránsito, para la práctica del ocio, para actividades turísticas, para actividades culturales, para un sinfín de actividades que estoy convencido que podrán llevarse a cabo en este entorno y en este maravilloso enclave natural en el que estamos. La actuación, que tiene una inversión de 250.000 euros, va a durar en un principio 4 meses, intentaremos que sea lo menos. Y bueno, en lo que es en sí las actuaciones que comprende esta obra, queda diferenciado lo que son las actuaciones sobre el cauce y sobre las actuaciones propiamente dichas en el puente, ¿no? Sobre el cauce vamos a hacer el tema del desbroce inicialmente, también vamos a hacer una contención del talud con escollera, y también para contener lo que es la estructura del puente, pues vamos a hacer una losa de hormigón bajo el mismo, y también una escollera aguas arriba del puente, que lo que va a hacer es intentar romper la carga hidráulica que pueda debilitar el puente en un futuro, ¿no? Después, lo que es la propia actuación del puente en sí, inicialmente lo que vamos a hacer es una limpieza, un chorreo, para quitar todas las impurezas que se encuentran en el mismo, y después, propiamente dicho, en el puente lo que se va a hacer es empezar a limpiar lo que es el rejuntado de toda la mampostería y los ladrillos existentes. Se va a rejuntar nuevamente con mortero. Existen diferentes piezas del puente que ahora mismo son inexistentes, se van a reponer, y también tendremos que actuar básicamente sobre la estructura del puente, que es la actuación más importante para la mayor durabilidad, que es la actuación sobre los estribos del puente, que están debilitados, tienen grietas. En el arco del puente también existen unas grietas longitudinales, y se van a actuar sobre ellas haciendo inyecciones de mortero, y básicamente la recuperación del puente es eso, son inyecciones de mortero en los estribos, en el arco del puente, y reforzado con barras corrugadas de acero, ¿no? Y ya está, finalmente pues lo que se va a hacer también es recuperar una capa de albero en el tránsito de la capa de rodadura, una nueva capa de rodadura con albero, y en definitiva esa es la actuación que conlleva esta obra. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva, entre otros asuntos, ha dado a conocer la valoración que Ciudadanos realiza del documento del presupuesto municipal para el año 2023, en cuya redacción se está trabajando actualmente. Ayer pues tuvimos una reunión de los portavoces municipales, en los cuales pues ya tratábamos de forma específica estos presupuestos municipales para el año 2023. Había una serie de modificaciones puntuales sobre el borrador inicial, y bueno, ya yo creo que ya el borrador que disponemos pues prácticamente tendrá pocas modificaciones, pero bueno, yo creo y espero que sí tenga algunas modificaciones en función a las propuestas que desde, por lo menos desde mi grupo municipal, vayamos presentando. Viendo un poco más atrás estos presupuestos de 2000, sobre estos presupuestos 2023, indicar que nosotros, el Grupo Municipal de Ciudadanos, hemos votado a favor de los presupuestos de 2021 y también los presupuestos de 2022, y no por darle un cheque en blanco al equipo de gobierno, sino todo lo contrario. Nosotros los anteriores presupuestos hemos presentado alguna serie de iniciativas que, bueno, comentaré más adelante. Y tampoco, bueno, comentaré un poco lo que nosotros pretendemos. No quiero especificar las medidas concretas antes de que el propio equipo de gobierno las tenga y las podamos debatir, ya sea en reuniones directas con el equipo de gobierno o en próximas juntas de portavoces en referencia a estos presupuestos. Un poco entrando en situación sobre estos presupuestos, hay varias cuestiones que creo que debemos tener en cuenta. Estos presupuestos de 2023 pues son los últimos de la presente legislatura. Yo creo que este punto es importante a tenerlo en cuenta, y yo creo que es importante que el equipo de gobierno esto lo tenga en cuenta, sobre todo para dar flexibilidad, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a mayo, y el próximo equipo de gobierno, indistintamente de quienes lo conformen, pues debe tener un documento que sea flexible de cara al próximo año. También hay que tener en cuenta otra cuestión fundamental, que después de 3 años pues son los primeros presupuestos que no tienen partidas específicas sobre el COVID. Así se ve en estos presupuestos, pero bueno, yo creo que los oyentes es importante que también tengan en cuenta esta cuestión. Y la tercera cuestión, también a nivel global, llamativo este presupuesto, que por primera vez los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, al menos en esta legislatura, superan los 12 millones de euros. Iniciamos esta legislatura con un presupuesto que rondaba los 11 millones de euros, 11.033.000 euros, y esta es la primera vez, al menos en esta legislatura, porque me consta que en otras legislaturas anteriores, por diversas actuaciones que se tuvieron que realizar a cabo, sí había presupuestos mayores, pero esta vez, en esta legislatura, que es lo que corresponde hablar, pues es la primera vez que estos presupuestos pasan de los 12 millones de euros. En este caso, pues es una partida que aumenta de forma notable, de los 11.760.000 a los 12.327.000 euros. hay que tener en cuenta en el ámbito de los ingresos, que son sobre todo los impuestos municipales. Nosotros somos claros en este ámbito, nosotros no vamos a aceptar ningún presupuesto que suponga aumentos en cuanto a las tasas y los impuestos municipales, más allá evidentemente de que las tasas, como quiero explicarle a los ciudadanos, las tasas deben cubrir el coste de servicio, eso es evidente. Pero en cuanto a los impuestos, nosotros no aceptaríamos ningún presupuesto que suponga aumento de impuestos. Nosotros hemos revisado inicialmente esta cuestión y vemos que el aumento en los impuestos pues apenas es perceptible, ronda los 40.000 euros de forma global, y entonces nosotros, bueno, en este sentido no creo que sea un problema en cuanto a los impuestos municipales, y también revisamos las tasas, que sí es verdad que pueden, todavía tenemos que ver en el ámbito de básica. Nosotros, mi grupo municipal, no está en el Consejo de Administración de Básica y tampoco podemos decidir en este sentido, pero al menos en cuanto a las tasas que pueda cobrar básica, pues nosotros también lo tendremos muy muy en cuenta. También hemos visto las tasas de en cuanto a agua, también indicar a los oyentes que ya no se paga el canon autonómico, tampoco va a haber canon municipal de agua. Bueno, son dos conceptos que se van a detraer de la factura, que si bien puede haber un aumento en cuanto al aumento del coste del servicio, si descontamos estas tasas, pues posiblemente, bueno, estoy seguro, hemos visto algunos ejemplos en cuanto a consumos y no creo que pueda aumentar en una factura media de en torno a 40-50 euros mensales más de un euro en el trimestral. O sea que, bueno, yo creo que este punto, si lo revisamos en el aspecto técnico, pues es importante a tenerlo en cuenta. Por otro lado, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, nos recuerda que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Con este motivo, se van a organizar dos iniciativas este próximo domingo, día 13. Por un lado, se realizarán pruebas gratuitas de glucemia en un stand que se va a colocar en el centro de la Avenida de España desde las 10 de la mañana y hasta donde pueden acudir todas aquellas personas que así lo deseen. Por otro lado, ADISICA ha programado para el domingo la cuarta caminata por la diabetes, con salida a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España. La caminata tendrá un recorrido de 4 kilómetros por las calles de Ubrique. Se trata de la cuarta edición de este evento, que en su día estaba organizado para el 15 de marzo de 2020, pero que tuvo que ser suspendido debido al confinamiento. A las personas que ya se habían inscrito entonces y que disponen de las camisetas conmemorativas, se las anima a ponérselas para este domingo. Y aquellas que también deseen adquirirla pueden hacerlo en la Avenida de España antes de la salida y colaborar con la asociación. Cuando finalice la caminata, se procederá a realizar un sorteo entre los participantes de diferentes artículos de piel de la firma Varada. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que este próximo sábado, día 12, a las 9 de la noche, en el IES Maestro Francisco Fatou tendrá lugar la segunda representación de la campaña de Otoño de Teatro 2022 con la obra El Crédito, de la compañía Teatro Benavente. Las entradas se encuentran ya a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. También se pueden adquirir el mismo día de la representación en la taquilla del centro. Se ruega a los asistentes puntualidad, ya que la organización reserva el derecho de no permitir el paso a la sala una vez comenzada la función. Y por otro lado, también les informamos que nuestra localidad contará desde el próximo 11 de noviembre con una nueva academia de baile. Se trata de la Academia Ana Blanco, que se inaugura este viernes en la calle García Lorca 50, con la organización de un taller de yoga y un taller de hipopresivo, para continuar el sábado con un máster en Fijiksi Dan y la inauguración de esta nueva sala. Pues mira, está abierto a todas las personas, ya estén, digamos, inscritas en cualquier disciplina o no. Son todas gratuitas, lo único que hay que reservar, porque bueno, el espacio es limitado, ya que lo vamos a hacer en la misma sala. Entonces, bueno, pues empezaremos el viernes a las 5 de la tarde con una clase de yoga impartida por Teresa, totalmente gratuita. Es una chavala que trabaja muy bien en esta disciplina, además como persona es un encanto, se adapta a las necesidades de las alumnas 100%. Y lo único que habría que llevar es una esterilla. Quien no tenga una esterilla, pues bueno, serviría una toalla. Después de las 5, pues a las 6 tendremos otro taller de hipopresivo, también irá enfocado, depende de la necesidad y digamos la capacidad que tenga el grupo, también será gratuito y está impartido por Elena Olmes, que la verdad que al igual que la otra es una buena profesional. Después, pues a las 8 de la tarde, tendremos un cóctel de emprendedores, está invitado todo el mundo, incluso todas aquellas personas que tengan cualquier comercio o independientemente de cuál sea su trabajo, se hablará de diferentes proyectos y demás, expondremos mi proyecto también allí y bueno, podrá comentar, preguntar y hablar de cualquier proyecto que tenga otra persona o incluso si no tiene ningún proyecto y es una persona que quiere ir a escucharle y demás, pues sin ningún problema estará la puerta abierta. Después nos pasamos al sábado y el sábado por la mañana tendremos a las 12 de la mañana en nuestra sede un taller de Fiji Dan, que en este caso es mi disciplina, pero tengo la suerte de tener aquí a la creadora de esta disciplina, Ana Franco, además viene acompañada de todo el equipo de Cádiz, con muchas ganas y bueno, con mucha ilusión para ver a todas las alumnas, incluso también a todas aquellas que se quieren acercar por allí, tanto a ver la actividad como a llevarla a cabo. Y es totalmente gratuito a las 12 de la mañana, también bien tendremos una sorpresa que allí se sabrá porque se explicarán y se darán en la máster nuevas técnicas que hasta ahora no se han dado. Y bueno, después por la tarde tendremos para todas aquellas personas que nos encanta cuidarnos y estar guapas, pues tendremos a las 6 de la tarde un spa facial totalmente gratuito para limpiarnos nuestra cara, exfoliarnos y demás con unos productos extraordinarios, totalmente naturales y totalmente gratuitos y un poco de merienda. Y a las 8 de la tarde pues daremos el pistoletazo de salida, después de un mes abierto las puertas, tendremos nuestra inauguración para todo el mundo también que quiera asistir. La idea es, bueno, que la conozcan y demás para, bueno, según ahora vienen unas fechas un poco revolucionarias de Navidad, pero después en enero, pues, me gustaría y a ella también tener algún tallercito o alguna clase de estas disciplinas. Está justamente en la calle García Lorca número 50, donde antiguamente estaba la tienda de lámparas Udiles. Bueno, nosotros tenemos, bueno, yo en ese caso, aparte de Fijicidán, tengo otro nuevo proyecto que se personas que están allegadas a mí, como mis alumnas y demás, saben aparte también a lo que me dedico. Y bueno, pues este fin de semana cuando ya va a haber la luz, digamos, a nivel más amplio, ya que todas las personas que se acerquen y demás, pues sepan que aparte de ser monitora de Fijicidán, pues y de Flamenco en la Peña, pues tengo otras cosas, yo nunca paro. La vida se va al tiempo y no se puede parar. Y para finalizar, les informamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz llevará a cabo una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en nuestra localidad el próximo lunes 14 de noviembre. Las personas interesadas en colaborar pueden dirigirse a la tercera planta del edificio del mercado en horario solo de tarde, de 5:30 a 9:30. Destacando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.